Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Habíamos perdido el rumbo y cuando por ahí un convoy ferroviario pierde el rumbo, descarrila, y los argentinos habíamos descarrilado durante las últimas épocas. Carlos Saúl. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Roberto Dromi. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Gestionar en tiempo presente, planificar el futuro y reconstruir el pasado. Los gobiernos que se sucedieron desde 2003... tuvieron estos 3 trabajos absolutamente ineludibles. El envío de un proyecto de ley para la recuperación de los ferrocarriles fue uno de los datos más salientes de la última apertura de sesiones de Cristina Fernández de Kirchner. De esta manera, el kirchnerismo recuperaba otra página que el menemismo le había arrancado al libro. Me llamó ayer Florencio y me dijo 2 frases que le recordaron en los 2 lugares que fue, que había dicho Néstor. Una lo dijo el 1 de septiembre del 2003 en el Teatro de la Ranchería en Junín, que dijo: los trenes van a volver a andar, pues uno de los genocidios más grandes de la Argentina fue haber desarmado los ferrocarriles y desconectado los pueblos, desarticulando la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es algo que ni nosotros ni la historia puede justificar. Y en Rufino le pasaron también una cinta o un video donde Néstor decía, era medio poeta también, decía: de los fierros viejos vamos a construir nuevos sueños. Y los argentinos hoy estamos construyendo nuevos sueños con la renovación de nuestros ferrocarriles y trenes argentinos. Trenes argentinos con una inversión que no se hacía desde hace más de 50 años. Más de 1.200 millones de dólares en trenes para pasajeros en toda la región del AMBA. Ya hemos hecho toda la renovación de vías y de flota del Sarmiento, del San Martín y del Mitre. Este jueves empezamos a recibir los primeros vagones del Roca y ya estamos trabajando también en la electrificación del Roca, con lo cual toda la región metropolitana, más todos los trenes que se están inaugurando en el interior del país, más el Belgrano Cargas. Trenes a General Pico y Santa Rosa La Pampa, Rufino, Mace, Belgrano Cargas, 1.200 millones de pesos, de dólares más, que van a permitir reactivar el viejo sueño del tren de cargas Belgrano, que va a mejorar la lógica, la competitividad de la economía argentina, del productor argentino. También quiero anunciar en el día de hoy, ¿saben qué día es hoy, no? ¿No saben? El Día del Ferroviario. Es el Día del Ferroviario. Y hace 67 años, un señor que se llamaba Juan Domingo Perón anunciaba la recuperación de los ferrocarriles argentinos, la nacionalización de los ferrocarriles argentinos. Yo quiero decirles a todos los legisladores que voy a enviar a esta Cámara un proyecto de ley para recuperar por parte del Estado la administración de los ferrocarriles argentinos. Luego de invertir 1.200 billones de dólares en la renovación de los trenes metropolitanos, el Estado asumió el control total de los ferrocarriles, soberanía que había perdido a comienzos de la década del 90. Sé que estoy cumpliendo un sueño de muchos, pero que nadie se engañe, no me mueve ningún afán estatizador. Es simplemente, y con los números que les voy a decir, mejorar la eficiencia. Porque yo sé que mañana van a salir a decir, ¿no ves? Está. Pero como escuché a un candidato presidencial decir que él levantaba todos los principios del justicialismo, salvo los nuestros, porque no nos escuchó, calculo que va a estar de acuerdo con esto que hizo Perón. Así que calculo que ese candidato va a aprobar. Calculamos que el compañero que hace poco, candidato presidencial, ha declarado que comparte todos los principios del justicialismo, salvo este gobierno que no es justicialista, esto lo hizo Perón, así que calculo que su bancada nos va a acompañar con su voto, por lo menos para, no sea cosa... Pinedo, preparate, mirá vos. Preparate, Pinedo, vos con ese apellido estatizando los ferrocarriles, no sé cómo lo van a explicar, pero no importa. Pero bueno, tu jefe ha reivindicado a quien fue jefe de nosotros durante tantas décadas, así que dijo que él compartía todos los principios de él, así que calculo que vos, como miembro del PRO, también los compartirás. Pero bueno, les digo que no me mueve ningún afán estatista, no, al contrario. Nosotros le estamos pagando, y acá vienen los números, porque yo me guío por los números, sí. En estas cosas me guío por los números. Nosotros tenemos una retribución anual fija y variable proyectada para el 2015 por los contratos de gerenciamiento con las privadas, que siguen. Nosotros estamos gerenciando el Sarmiento, pero el Mitre, el San Martín, el Roca y el resto lo están gerenciando privados. Bueno, ahí tenemos 300, proyectado para el 2015, 320 millones más 94 millones de IVA. Tenemos IVA por retribución de los recursos humanos de los operadores por 75 millones y retribución por gestión de obras proyectadas para el 2015 de 37 millones. La SOFSE, o sea, que es la que creamos también por ley, la que administra, incrementó sus gastos de operación para la línea de Sarmiento, o sea, nosotros nos hicimos cargo de la administración de la línea Sarmiento. Le fue rescindido el contrato a los antiguos concesionarios y hoy el Estado argentino administra el Sarmiento, que es de los que hemos renovado, el que transporta hacia el oeste mayor cantidad de pasajeros. ¿Lo tenemos claro? Bien. Para que lo vayan fijando en números. ¿Cuándo aumentamos nosotros, como administradores del Estado, el gasto de esta línea que administramos? Un 17%. Mientras que los operadores privados aumentaron sus gastos en la línea de San Martín, un 77%. Gasto que tenemos que pagar nosotros. En la línea Roca, un 27%. En la línea Belgrano Sur, un 56%. Y en la línea Mitre, un 51%. Por lo tanto, recuperando el Estado y administrando en la forma que lo estamos haciendo, porque también es cierto, hay que administrar bien. Esto no es un problema de públicos o privados, es un problema de gestión y de administración. Y no hay distinción. Puede ser privado y ser un queso administrando, y puede ser público y ser brillante administrando. Bueno, en base a esto, he tomado la decisión de recuperar la administración y por eso voy a enviar una ley a este Congreso, porque las cosas no se deben hacer sin el apoyo del legislativo, más en una cosa tan importante como esta. Funes, el Memorioso, quinta temporada. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. Funes, el Memorioso, en 750. 750. Ferrocarriles Argentinos. La poderosa locomotora diésel eléctrica justicialista fabricada íntegramente en el país arrastra al moderno tren el marplatense, la expresión más acabada de confort en material rodante ferroviario. Aquel viejo sueño de la independencia económica. Posee servicio radial individual y cuidada selección de música. La Empresa Nacional de Transportes, al afectar al servicio del Ferrocarril Nacional General Roca al moderno El Marplatense, lo hace con orgullo, sabiendo que ofrece al pueblo un servicio excepcional que acorta la distancia a la coqueta perla del Atlántico. El tren fue una de las herramientas más efectivas para poder consolidar el modelo de país que fue diseñado por la generación del 80. En 1857, el ferrocarril del oeste, construido totalmente con capitales nacionales para unir Plaza Lavalle con Floresta, fue el primero que funcionó en la República Argentina. Y ahora, atención, señores, va a proseguir la ceremonia con una de las partes más tocantes de la misma. Faltan pocos segundos para las 19. El recuerdo de la Porteña, nuestra primera locomotora, en el acto de nacionalización de los ferrocarriles en 1948. Ya uno de los más antiguos ferroviarios se dispone a mover el badajo de la histórica campana que señalará el instante en que la Porteña haga escuchar la estridencia de su silbato. Esta campana, ubicada al costado derecho del palco, no deja de constituir una querida reliquia, ya que fue la que daba la señal de salida a la Porteña de la antigua estación del parque, ubicada donde hoy se levanta nuestro Teatro Colón. También en ella ha dejado el tiempo sus inexorables huellas, y su tañido no tiene la sonoridad de aquel 1867, pero se ha perdido en sonoridad, ha ganado en añoranza y en recuerdo. Ahora ya no es una campana útil, pero sí es una venerable reliquia, señaladora de los primeros tiempos que marcaron rumbos en nuestro progreso. Lentamente, los gobiernos liberales fueron consolidando la entrega. Se dieron ramales, tierras y garantizaron tarifas y utilidades en base a los balances de las empresas inglesas y francesas que se hicieron cargo de la explotación y crecimiento de este nuevo servicio. La historia del maquinista Francisco Sabio y la locomotora número 191 ya ha entrado en los dominios de la leyenda. Sabio conoció a la 191 en la estación Retiro. La historia del mítico maquinista Sabio. Fascinado, acercóse impulsado por una indescifrable emoción. La contempló largamente bajo la silenciosa bóveda y en el desierto andén. En verdad, era una máquina impresionante. Llegó al país en 1915. Alentaba en sus calderas una potencia de casi 900 caballos de fuerza. Pesaba 150 toneladas. Majestuosa, veloz, sin falla, un corcel metálico producido por la más avanzada ingeniería de su época. Y sin embargo, dócil en las manos del conductor. Fue la locomotora más admirada de los ferrocarriles argentinos. La 191 necesitaba un conductor excepcional. Por eso lo designaron a él, a Francisco Sabio. Sabio, el conductor más respetado de su tiempo. Dicen que fue un caso único en el mundo entero. El hombre que vestía de gala para trabajar, la chaqueta y la gorra blancas de impecable corte, su porte distinguido, marcaban una personalidad excepcional. La contraprestación de los europeos a la patria agroexportadora en tiempos de Avellaneda, Mitre, Sarmiento y Roca fue construir nuevos tramos para que sus productos accedan a menor costo a los puertos de Buenos Aires, de Rosario, de Mar del Plata, de Bahía y de Neuquén. Entonces Mitre duplicó la cantidad de kilómetros que había de la red ferroviaria. Red ferroviaria que había sido concesionada por el gobernador de Buenos Aires, pastor obligado a los ingleses. Mario Pergolini, Felipe Piña, algo habrán hecho. Pero ahora los ingleses van a hacer mucho mejor negocio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el Estado se hace cargo de la compra de las tierras, la construcción de las estaciones, se le garantizaba a la empresa un mínimo de ganancia del 7% anual. Bueno, pero está bien, porque cuando termine el contrato esas tierras vuelven al Estado y valen más plata porque por ahí pasaba el ferrocarril. Me parece que no entendiste bien, Mario. La empresa recibía 5 kilómetros a cada lado de la vía en un recorrido de 700 kilómetros. Sacá la cuenta. Dios mío, espera. Son 3.500 por 2, 7.000 kilómetros cuadrados de tierra. Unas 35 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes qué dijo Mitre de este contrato? No. Que era un modelo para las futuras generaciones de argentinos. Bueno, algo de razón tenía, ¿no? Sí, sí, sí. En 1870 ya había 772 kilómetros de vías. En 1992, cuando se llevó a cabo el proceso privatizador, existían 16.500 kilómetros, cantidad que se duplicó en 1915, cuando la Argentina, con 33.000 kilómetros, estaba entre los 10 países con mayor kilometraje de vías férreas en todo el planeta. En 1947, de los 42.700 kilómetros de vías existentes, 29.000 habían sido construidos por capital privado y extranjero. Capitales británicos que financiaban el crecimiento de la red y paralelamente condicionaban el desarrollo de la industria nacional. Los ferrocarriles constituyen la llave fundamental de una nación. La economía nacional, pública y privada, el equilibrio de las diversas regiones que la integran, la actividad comercial e industrial, la distribución de la riqueza y hasta la política doméstica e internacional están íntimamente vinculadas a los servicios públicos de comunicación y transporte. Tan esenciales son los ferrocarriles para el desarrollo de una política comercial que ni siquiera en las colonias inglesas son ingleses los ferrocarriles. La Unión de Alemania se consolidó con la centralización ferroviaria de las líneas particulares y estaduales, impuesta, claro, por expropiación. La unidad italiana se afirmó en la apropiación por el Estado de todos los sistemas ferroviarios de la península. Los estadistas que hicieron la grandeza del Japón demostraron también haber comprendido cuál es el cimiento básico de una unidad nacional orgánica y, a pesar de tener más energía que medios, nacionalizaron todos los ferrocarriles por expropiación. El ferrocarril puede ser el elemento aglutinador de una colectividad o su más pernicioso disgregador. Por eso, la actividad inicial de los pueblos que logran su conciencia propia es obtener el contralor inmediato de sus propios ferrocarriles. Todos sabemos cuán poderoso es el Estado entre nosotros y cuántas facultades se han concedido a los ejecutivos, pero muy pocos saben que la potencia de los ferrocarriles es quizás superior a la potencia del Estado, porque se ejerce sin contralor alguno y en forma discrecional. Los ferrocarriles pueden extraer sus rentas del modo que a ellos les convenga. Pueden matar industrias como las mataron. Pueden aislar zonas enteras del país como las aislaron. Pueden crear regiones de preferencia como las crearon. Pueden inmovilizar poblaciones como las movilizaron o inmovilizaron de acuerdo a su conveniencia. Pueden aislar puertos como los aislaron. Pueden ahogar ciertos tipos de cultivos como los ahogaron. Pueden elegir gobernadores como los eligieron. Firmado Raúl Escalabrini Ortiz. Esta riqueza vuelve a la fuente que le dio origen. Los rieles son del pueblo.

que no den el mal ejemplo a los otros compañeros. No queremos huelgas en la Argentina de Perón, ¿está claro? Nadie le puede quitar al movimiento obrero el derecho de huelga, señora. Vos sí que no sos peronista. Soy socialista, señora. Socialista de Juan B. Justo y de Palacios. Sí. Socialista de los lameculos de la oligarquía y del Yankee Braden. De los canallas de la Unión Democrática. Oíme bien. En la nueva Argentina, el que defiende a los obreros es Perón. Y el que está contra Perón está contra los obreros, por más socialista que se diga. Señora, permítame que le diga... No, no te permito nada. ¿Sabés quién defiende esta huelga, compañero socialista? El diario La Prensa. ¿Qué pasó? ¿Se volvieron socialistas los gays zapás que se llevan la vaca en el barco cuando van a Europa? ¿O será que ciertos obreros, los obtusos como vos, le están haciendo el juego a los enemigos del pueblo? Una huelga obrera apoyada por el diario de la oligarquía. ¿Pero dónde se ha visto? Hay que ser tarado para no darse cuenta, compañero. La lucha obrera empezó mucho antes de Perón. Sí, claro que empezó. Pero con proyectos que apolillaron años en los cajones del Congreso. Nosotros los convertimos en leyes. Nosotros arrinconamos a la oligarquía, le metimos miedo y le enseñamos a respetar a los obreros. Y ustedes nos hacen una huelga. ¡Por 200 pesos de mierda! Para un obrero, 200 pesos no son una mierda, compañera. ¡Sí lo son! 200 pesos al lado de la política social del peronismo. Al lado del amor del general por su pueblo son una mierda, compañeros. Levanten esta huelga. Esta huelga se tiene que levantar, ¿está claro? Esta no es una huelga obrera. Por última vez, compañeros, levanten esta huelga. Después no digan que no les avisé. Porque si hay que dar leña, vamos a dar leña, compañeros. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Nacieron las escuelas técnicas de ferrocarriles. Comenzaron a transportarse nuestros combustibles a un costo mucho más bajo a cada uno de los centros industriales en formación. Sí, el tren que alcanza las nubes existe. Parte de Salta, al pie de la gigantesca cordillera. Su destino se llama Socompa, el legendario volcán dormido que contempla con fines argentinos y chilenos. Y cada viaje es una aventura que seguro vivirás un día. En Rosario de Lerma, donde la sombra larga de la cordillera huye antes de que estalle el día, se realiza el carguío que llegará hasta las costas del Pacífico. Obra maestra de la ingeniería ferroviaria, como todo el trazado y los 21 túneles horadados en la piedra, construida por un ejército de paz bajo la dirección de hombres visionarios. Publicidad del tren a las nubes. Los arquitectos que trabajaron con la montaña emplearon el sistema zigzag para ganar altura en topografías al parecer invencibles. Si a la nacionalización de las vías sumamos la creación de ELMA, Líneas Marítimas Argentinas, los productos llegaban al puerto en trenes argentinos y salían al mundo en barcos, también argentinos. Realmente las vacaciones comenzaron apenas subimos a bordo. Es un servicio señorial, porque el rayo de sol es una tradición en los ferrocarriles argentinos. Nuestro automóvil no quiso perder las vacaciones y viajó en Náutica Compañía. El servicio del rayo de sol a Córdoba. ¡Qué maravilla! Dejar atrás las preocupaciones, los horarios, la oficina y los problemas cotidianos. Córdoba nos esperaba con el esplendor de sierras, lagos y caminos. Nuestra primera reunión fue en el elegante restaurante del Rayo de Sol. La red ferroviaria continuó creciendo hasta 1957, cuando tenía 47.000 kilómetros de extensión. A partir de ese año, cuando Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional, comenzó un retroceso tan gradual como sostenido. En tiempos de Arturo Frondizi, el Plan Larkin anunció el principio del fin y fueron clausurados talleres y ramales. En los planes del presidente Arturo Frondizi está una reforma profunda del sistema de transportes.

queremos mantener excelentes relaciones con España, no tan solo en el campo de lo cultural, sino fundamentalmente en el campo de lo comercial. Queremos hacer buenos negocios con España, que se beneficie España y que se beneficie Argentina. Las condiciones están. Por entonces, el menemismo gritaba en el Congreso su defensa de las empresas del Estado. En lo que hace al tema de que las empresas hayan dado pérdidas en otros años, es sabido que las empresas del Estado hayan dado pérdidas en otros años, pero de lo que puede estar seguro es que el justicialismo ni les ha puesto ni les va a poner bandera de remate, porque está en juego la soberanía del Estado argentino. Nada más. El cierre de los ramales en los 90 provocó que la red ferroviaria, que abarcaba más de 46.000 kilómetros en todo el país, baje a 27.000 kilómetros, pero curiosamente manteniendo el mismo déficit de $1 millón diarios. Y yo, como siempre, tengo algunas preguntas que hacer, preguntas insolentes que a veces molestan a los funcionarios, pero es mi obligación hacérselas a través de esta pantalla. Señor ministro. Eduardo Varela Cid, desde su columna en el noticiero de Canal 9. El presupuesto que usted va a mandar de 1990, para que nosotros lo aprobemos en la Cámara de Diputados, ¿trae déficit? Esta pregunta está motivada porque, vamos a poner un ejemplo, los ferrocarriles dan aproximadamente $1.200 millones de déficit por año. No se privatizan porque hay mucha gente que dicen que son importantes para la soberanía nacional. Entonces, cuando hay que pagar los sueldos, el director o el presidente de ferrocarriles manda a pedir la plata a la Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda se comunica con Casa de la Moneda y mandan a imprimir unos billetes que no tienen respaldo. Son billetes falsos, sin ningún tipo de respaldo. Esto circula entre la gente y con eso se le paga a los trabajadores de ferrocarriles. Ahora yo me pregunto, ¿qué es más importante para la soberanía de un país? ¿Gerenciar un tren o un país que no tiene moneda? Ministro Luder, usted va a mandar a los presidentes e interventores de las empresas que dependen de su área para que preparen los pliegos para empezar a privatizar, o para que se sienten allí y no se hable más del tema. Porque si seguimos mandando el presupuesto al Parlamento, presupuestos con déficit, vamos a seguir imprimiendo moneda falsa y nunca va a haber verdadera soberanía en el país. $1 millón diarios. Una pérdida que era de todo el país, pero que a partir de la privatización menemista pasó a ser devorada por los 1.000 kilómetros de la región metropolitana. Los ferrocarriles eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían. Domingo Felipe Cavallo. Producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo con iniciativa privada. En 1992, 44 años después de su nacionalización, los ferrocarriles volvieron a manos privadas. Ferrocarriles pasó de tener 60.000 trabajadores a fines de los 80 a los 15.000 que trajo la privatización menemista. Otro tema, el presidente de la Nación, antes de empezar el partido de fútbol hoy con los franciscanos, fue consultado sobre las medidas económicas que se van a anunciar mañana. El gobierno ha dado un gran avance en lo que respecta a las privatizaciones. ¿Hay previsto ya una fecha de privatizar Ferrocarril del Estado? Bueno, ustedes bien saben que se publicó un cronograma. Dentro de pocos días nomás ponemos en marcha la privatización de el ramal que va desde Rosario a Bahía Blanca y otro ramal del ferrocarril Urquiza. Son cerca de 8.000 kilómetros de vía férrea, además la transferencia de los talleres ferroviarios de ferrocarriles al sector privado. Señor presidente, la ingeniera María Julia del Sogaray va a estar a cargo de la privatización de ferrocarriles y de las empresas de defensa. No. La ingeniera está contribuyendo, colaborando en base a la experiencia que hizo a partir de Entel, con resultados realmente significativos y está en estas tareas, pero no al frente de las mismas. ¿En cuanto a la privatización de las facturaciones, presidente, colaborará allí en la privatización de las facturaciones? No. En ese aspecto la ingeniera no tiene nada que ver. ¿Usted le tiene reservado algún cargo dentro del área del gobierno, señor presidente? No, por ahora no. El traspaso generó despidos masivos, conforme a las exigencias de los nuevos concesionarios. Acá Menem empezó fantástico. Los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Lo hizo bien, mal, no me importa. Bernardo Neustadt. Los entrego, yo ya no tengo que pagar la cuenta de otros. Acá todavía hay antiguos mentales que dicen, no, los ferrocarriles son nuestros. Pierden $1,500,000 por día, pero son nuestros. ¿Qué tenemos en la cabeza? No me diga esa... No. En el Mitre había 7.000 trabajadores y 5.000 fueron empujados al retiro voluntario. En los primeros 10 meses de 1993 se movilizaron en los trenes metropolitanos 175 millones de personas. En el mismo periodo del presente año viajaron 345 millones, un 95% más que al inicio de la privatización ferroviaria. El gobierno de la nación emplazó a las provincias y les puso fecha: 10 de marzo de 1993. ¿Para qué? Para que se hagan cargo de los servicios de carga y pasajeros. Desde aquel día se cerraron los ramales y cientos de pequeños poblados repartidos en toda la geografía nacional se quedaron sin una comunicación vital. El agua que llegaba a algunos pueblos del norte con los vagones cisternas se evaporó. Se perdió la conectividad. Si el Estado achica el déficit de ferrocarriles, el déficit de aerolínea, el déficit de Entel, no es para pagarle a los acreedores. José Luis Manzano. Tiene que ser para mejorarle la vida a la gente, esto es obvio. Entonces, en vez de pagarle a los acreedores, eso tendría que mejorar la vida a la gente. Si hacemos todo esto para poner la plata en un canasto y dársela al Citibank, no veo el negocio de los argentinos. ¿Esto es así? Tiene que ser así. ¿Tiene que ser así? Qué lindo sería. Está en el decreto. Adelina, ¿será así? El decreto de Entel dice que es para la gente. Uh-huh. Jubilaciones, salud, seguridad y educación. 430 pueblos con menos de 2.000 habitantes desaparecieron o quedaron en peligro de extinción producto de la ausencia del ferrocarril. Se habla entre 200 y 800 pueblos, con sus más y sus menos, ¿no? Hay casos patéticos, como el caso de Patricio, ¿no? Donde hay una población envejecida, donde sin embargo la gente se aferra, digamos, de una manera extraordinaria a la vuelta del ferrocarril, aunque hace muchos años que no circula ningún tren. Ingeniero Elio Vesky, ex ferrocarriles argentinos. Están los pueblos del norte argentino. Yo, mi origen es el ferrocarril Belgrano, ese que va hacia el norte, ¿no? El que desgraciadamente Menem le regaló a Pedraza. Sobre todo en esas poblaciones del norte, hay una vinculación entre el crecimiento social, el crecimiento cultural, económico y el tren, que es asombroso. Y yo decía, pero qué extraordinario si el Estado dedicara a través del CONICET o de quien sea, gente a estudiar estos fenómenos. Porque realmente la potencia que tenemos para desarrollar un sistema ferroviario productivo donde se creen miles de puestos de trabajo y demás, es extraordinaria. Funes, el memorioso, en 750.